Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Toujours na bonne zambé, na kele le tikala na balabala di. Elle est titulaire de Genève, Patrick Diasuka, Maréchal Tabatanga, Bruno Titi. Séparation, c'est le cas bien. Bani. Champion Fouad Kakina, le meilleur de

Wenge Kumbela sans force note, oui c'est les Maya volcan. Balambe la kango biloko kulia te. Bye.

Chikembila. Photo Joël, GG Photo. Ah. Ay, Sous-titrage Société Radio-Canada. Richard Kergata. Le cadet du Kawenge, Badi Kango, le bassman. Obsession paoli le fossette. Yo kiki nana koma ya bolingo. Yo kena bolingo na mawabi. Janete wanga ofeli lusandu nana. Na kende nana te papa nana nzambe batalanga. Soki baka nana lambu. Mueto como la nariz, bolingüe cochola, no con mi sino maye. Bobo y el mongate, no pinawa. Mingi bakufa batika moti limpo ya bolingüe, nene chicha. Ego y me obeye, este bebico, marca el interesquine, Nelson Mandela. Chane y atake, va y baño guama, one de panda samboka. Thank you. se bolingo baninga basekeke na likombe na kokufa ngo na kuwa mpona yo mona baye kwa mapele belinda musiana ayo mama jweni ngana linga seko pakola mama ah mama bele na bele chokola yibela mawele hawe mabunga loyo hawe rike kendo dokolo kosi aswa kwame do ifuloko medar singi ya kulia isonga ya kumila te Ata koyo kamoli, molimo yango maboko ya mariamba.